último tiempo en la Dirección General de Cultura y Educación hubo un expediente con 126 cesantes, digamos, 126 trabajadores despedidos y trabajadoras que en el marco de que no regularizaron su situación contractual, digamos, el Estado, en este caso el Ministerio de Educación, los contrata desde octubre, serían este expediente, estas personas más o menos, de octubre del año pasado, los contrata y el Ministerio pide, como por la ley de Scioli, ahora tiene que aceptar desde el Ministerio de Economía todos los contratos nuevos. Se ve que el Ministerio de Economía no acepta, entonces la nueva ministra le da de baja. El tema, nosotros lo que estamos diciendo es que nosotros no vamos a discutir la precarización, digamos, esto son contratos precarios y que los que tienen que regularizar la situación es el Ministerio de Educación y no puede dejar en la calle a 126 trabajadores y trabajadoras porque precariza, digamos. Nosotros estamos diciendo que tienen que volver a trabajar, que los tienen que regularizar porque no pueden quedar en la calle. En este marco, la ministra nos dio una reunión a la Junta Interna de ATE la semana pasada y dijo que iba a, en un mes y medio, iba a intentar regularizar la situación de estas personas, pero que nada, que estaban despedidos, porque la ordenanza, la última ordenanza, dice que están despedidos. Ignacio, te hago una pregunta. ¿Hay una cifra que ustedes tengan conocimiento en relación a la cantidad de trabajadores y trabajadoras precarizadas en el Ministerio de Educación, en la Dirección General de Cultura y Educación? Mira, yo he escuchado un poco, ahí recién escuchaba la nota de una compañera que decía que hay un expediente también, hay varios expedientes, hay un expediente de 4.000 personas, uh-huh. Que son estas personas, son temporeras mensualizadas, digamos, un grado de precarización también importante, el hecho de que el Estado lo siga precarizando como mensualizado y no pasándolo a planta permanente. Hay un expediente de 4.000 donde no se les regulariza el acto administrativo, es decir, que hoy en día están en un grado de ilegalidad, por así decirlo, uh-huh. porque los temporeros mensualizados se les renueva el acto administrativo todos los años y la ex ministra Birx no firmó el acto administrativo, por lo tal están en un grado de que no saben qué pasa, porque incertidumbre laboral. No, claro, eso mismo. Total. Bueno, y en relación a esto que nos venías comentando, 126 trabajadores despedidos, que, digamos, en la gestión se comprometen a hacer algo en relación a estos trabajadores que ya fueron despedidos. Sí, la ministra dice que ella se compromete que en un mes y medio les va a conseguir los cargos para poder trabajar. Pero, le pide que sigan trabajando, digamos, le dice, sigan yendo a su lugar de trabajo, sigan trabajando, pero, digamos, no son más trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación. No pertenecen más a la Dirección General de Escuela, digamos, claro. Cobran por un cheque fiscal. No sé cómo, digamos, no quedó claro en el caso de cómo ella le dijo que le va a seguir manteniendo la obra social, pero no está muy claro cómo. Digamos, en síntesis, es un seguro de desempleo. Le sigue pagando por cheque fiscal como un seguro de desempleo, uh-huh. hasta que va a intentar regularizar la situación, pero todo de palabra, nunca firmó, no nos firmó nada, solo le pedimos, bueno, un aval, pero con una firma, dijo que no se puede comprometer a eso, ahí seguimos en esta situación. Todavía no sabemos cómo y la gente sigue trabajando. Yo pensaba, Ignacio, que esto también se une a lo que está pasando en sí con los docentes, básicamente. Todo lo que se viene anunciando en relación a algunos avances sobre la cuestión de los derechos docentes, a las licencias médicas, por ejemplo, bueno, y la cuestión de las paritarias también. Como que esto configura todo un marco en educación complejo. ¿Se está pensando en unificar de alguna manera todos estos conflictos vinculados a la educación? Desde el sector de los trabajadores, ¿no? Sí, sí. Yo, digamos, comparto lo que decís vos. Digamos, la nueva ministra Nora de Lucía, es a nuestro entender, y las reuniones que hemos tenido con los docentes también, es una persona que vino principalmente ajustar en la dirigencia de la escuela, tanto a los trabajadores y trabajadoras, como a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Vino a ajustar, era una persona que, economista, ya con pasado en ARBA y con un pasado que no tiene nada que ver con la docencia. Claramente viene a hacer un trabajo fino de ajustar en el sistema educativo. Uh-huh. Y sí, hemos empezado a tener reuniones y unificar algunas cuestiones con los docentes y bueno, estamos armando para la semana que viene, hay una actividad, pero vamos a ir avanzando en esta semana.